Transmite FM de la calle 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. A ver, organicemos las Mami, compras. Ma. ¿Qué, hija? Vamos a leer las arenas. ¡Dale! Regalemos con creatividad productos artesanales y útiles para amigos, para amigas, para la familia, para nuestro hogar. ¿A dónde vamos? ¡A Leroy Arena! ¡Claro, hija! El local de la economía solidaria de Bahía Blanca. Agenda Rodríguez 78, de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 10 a 14. Reloj de arena, regalemos con amor y a un precio justo. ¡Vamos! ¡Dale, mamá, vamos ya! Por cada paciente que sonríe, hay muchos profesionales que trabajan. Asociación de Profesionales de la Salud de Bahía Blanca. Cuidamos la salud pública. Te cuidamos a vos. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22, por FM de la calle. Al compás de la murga. ¿Creías tener velocidad? Llegaron 50 megas a BBC para que navegues al máximo. 50 megas. Primeros en velocidad. Pedilo al 430-5888 o visitanos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Che, viene un amigo de Buenos Aires y no tengo dónde alojarlo. ¿Conoces un lugar barato, céntrico y cómodo? Claro que sí. Bahía Blanca Hostel. Habitaciones para una a seis personas. Cocina equipada, ropa de cama, servicio de lavandería, información turística e internet 24 horas. Depósito de equipaje, servicio de habitación, bar con TV y DVD, actividades culturales, cocheras, wifi, habitaciones privadas y compartidas, biblioteca popular, parrilla, sala de juegos, cocheras privadas. Bahía Blanca Hostel. Descansá, divertite y disfrutá. Soler 701, esquina Israel. info@hostelbahiablanca.com o buscanos en Facebook Bahía Blanca Hostel. Sé parte del aire. Parte del aire. De la calle abre su convocatoria a nuevos programas. Parte del aire. Tu programa puede salir por la 87.9, por nuestra aplicación, por la web, por Radio Cat y por redes sociales. Sé parte del aire. Consultas radiodelacalle@gmail.com. Envíanos tu propuesta. Sé parte del aire. radiodelacalle@gmail.com. Transmite FM de la calle 87.9 MHz. 87.9 MHz. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle. Para cambiar el aire. Thank you. gente, buenas noches, bienvenidos a un clásico de barrio, segundo programa de este año 2018, donde otra vez vamos a tener entrevistas y un montón de cosas para desandar, como cada lunes 21 a 22. Nos pueden escuchar por el día de siempre, como hace 6 años, por 87.9 FM de la calle o por internet. La página es www.delacalle.org. El fijo de la radio que se pueden comunicar. Buenas noches, Fernanda, nuestra operadora. 452-3074, lo repito, 452-3074. También me puede buscar vía Facebook Matías de Trochi. Entre paréntesis, un clásico de barrio. Ahí me pueden buscar si siempre subimos fotos y demás programas que hacemos en el día lunes. Lo vamos subiendo en la semana para que puedan escuchar un poco y informarse de todo lo que hacemos habitualmente en un clásico de barrio. Lo que estamos escuchando es la cortina de Matías Linfossi, es la artista de este programa. La cortina se llama Clásico de Barrio. La escuchamos un poquito más y ya venimos a desandar toda la información, nota, entrevistas y muchas cosas más. Oigo el eco de los gritos, veo al barrio sonreír. Y el potrero se vacuna contra el frío y la penumbra. Esta noche va a ser. El jueves se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres salieron a luchar y a reclamar por sus derechos, que por más que pase el tiempo y el mundo está igualitario en muchas cosas, y ni hablar en el deporte, cuesta mucho, y está muy bien que se hagan escuchar y demás. El domingo fue una carrera, la 10ª edición que se hace. Más de 2.000 mujeres participaron en esta carrera. 5 kilómetros se corrieron en su momento en memoria de Elsa Strizi, otra una de las grandes luchadoras por el deporte. Acá en la ciudad y en el país, obviamente. Se corrieron 5 kilómetros, como decía, la 10ª edición. La verdad que es un gran orgullo, como se diría. Vamos a empezar a pasar la información. La primera nota es con Javier Sáenz Corré. Le agradecemos un montón. Está a cargo hace casi 20 años, perdón, de desarrollo infantil temprano, que es el desarrollo en la primera infancia, entre 0 y 8 años. En lo que es no solo desarrollo de lenguaje, sino de alimentación, motriz y demás que tienen los chicos. Pero todo esto nos cuenta él en esta muy linda nota que lo pudimos hacer el jueves. Así que, y de paso, le mando un gran saludo si nos está escuchando vía internet allá en Puerto Madryn. Un gran abrazo a Javier. Y contaros un poco de qué se trata este desarrollo infantil temprano, cómo se fue enganchando con todo esto y demás. Nos encontramos con Javier Sáenz Coré, encargado de desarrollo infantil temprano ya hace muchos años. Javier, muy buenas tardes. Contanos un poco esta iniciativa, la primera infancia, como se dice. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Comencé a trabajar en difundir información clave sobre primera infancia cuando me enteré que iba a ser papá de mi primer hijo hace 19 años. Y empecé a difundir en papel, en CD, tuve un programa de radio, mails, bueno, en fin, distintas formas de difundir. Se trata de que la información clave sobre el desarrollo integral de la primera infancia llegue a padres, madres y cuidadores. ¿Cuál es la premisa? Que si un padre o madre o una madre o un cuidador conoce determinadas cosas importantes para el desarrollo de un niño o de una niña, seguramente que ese niño o esa niña van a tener mejores oportunidades de desarrollo. Y ahí nos explicaba un poco cómo llegó, gracias a él, cuando se enteró que iba a ser padre, este desarrollo infantil temprano y empezar a desandarlo. También es muy importante lo que él nos va a contar ahora, que es la carrera a la luna. Como se dice, son más de 380.000 kilómetros que quieren hacer. Obviamente es un gran desafío, y el atletismo lo va a explicar un poco de cómo fue incluyendo el running, como se dice ahora, el atletismo, en lo que es el desarrollo de la infancia de los chicos. Él nos cuenta un poco de la carrera de la luna y seguimos. Y en el 2012 me di cuenta que el running estaba siendo una tendencia en crecimiento, entonces digo, esto tiene que ser una buena forma de difundir. Me hice una remera, había hecho esa página de Facebook y una cuenta de Twitter asociada, y empecé a correr por esta causa. Y en el 2014 salió una convocatoria del diario La Nación que se llama Buenas Causas, a la que pueden postular cualquier ONG. Y si uno busca www.buenascausas.org, ahí piden que se presenten tres ONGs y un publicista, y así nos presentamos. Red de Voluntarios, Centro de la Misión y Crecer por la Vida, con un publicista, con Gabriel Weiser y un colaborador de él, y presentamos una campaña, Correr de aquí a la Luna, 384.000 kilómetros. Entonces empezamos a convocar a corredores. Cuando comenzamos éramos dos o tres corriendo por esta causa. Casi daba risa, porque pensar en arrancar a correr a la Luna casi daba risa. Y hoy ya llevamos más de 140.000 kilómetros corridos en 23 países. Lindos corredores, sacándose una foto con la camiseta de Desarrollo Estudiantil Temprano, van sumando kilómetros para esa famosa carrera a la Luna. Exactamente, una persona que corre 10 kilómetros se saca una foto con un cartelito que tiene la página de Facebook y la cuenta de Twitter y suma esos 10 kilómetros. O 42, tenemos dos corredores que han sumado, por ejemplo, más de 5.500 kilómetros, corrieron desde la Quiaca a Ushuaia. Tenemos corredores que han corrido en el Espartatlón, y también tenemos al corredor inicial que ha corrido 5 kilómetros por primera vez, que también se suma a la campaña. Lo explicaba, 384 kilómetros, y cada persona que corre y saca una foto con la remera Desarrollo Infantil Temprano, va sumando kilómetros, y eso para ayudar a la causa de este proyecto muy lindo que tiene Javier. Obviamente, hay una, también se lo pueden buscar en Facebook, Desarrollo Infantil Temprano, hay una foto de él con la mano y la mano de su hija. Bueno, para lo que es importante, tanto en lo que es la primera infancia, como se dice, y demás, para, no solo después nos va a comunicar, nos va a hablar un poco más de la alimentación, la comunicación que hay que tener en la temprana edad para los chicos. Pero antes, ya tenemos acá, después vamos a presentarla y charlar un poco con ella, a Flor Fedeli, una de las voces más increíbles que tiene Bahía Blanca. Vamos a escuchar un poco de su música. Y ya venimos. Cuando no tenía nada, deseé. Cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amarat Zaya Suye Zaya Zaya Ahí anda. Oh, Amarat Zaya Suye Zaya Zaya Ahí anda. Cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando vi Prince, dancé. Cuando volvió, brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando dei por mí, estaba aquí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amarat Zaya Soye Zaya, Zaya Ahí anda. Oh, Amarat Zaya Soye Zaya, Zaya. Y volvíamos con Flor Fedeli y después vamos a charlar un poco con ella de trayectoria. Además me trajo acá su disco, Viento del Sur. Después vamos a estar charlando un poco con esa. Nos quedan dos partes de Javier Sáenz Coré. Ahora vamos a hablar la importancia, como decíamos, de la comunicación en la infancia. Lo escuchamos. La carrera tiene dos objetivos, esta carrera a la Luna por el desarrollo infantil temprano. Por un lado, difundir una biblioteca virtual para que la información llegue a padres, madres y cuidadores. Esta biblioteca que tiene 3.700 publicaciones. Y además, buscamos crear espacios de lectura para bebés, porque es muy importante desarrollar el lenguaje en la primera infancia. Por ejemplo, hay un especialista, un investigador en desarrollo del lenguaje que habla que el lenguaje se empieza, los primeros vocablos se empiezan a aprender en el vientre materno. Con lo cual, si uno analiza, por ejemplo, a los 3 años de edad, por poner una fecha, una edad de corte, a los 3 años, un niño con una condición cultural favorable versus un niño con una condición cultural desfavorable, el primero escuchó 30 millones de palabras más que el segundo. ¿Qué se llama desfavorable? Pues, y padres que, por ejemplo, condición cultural favorable serían padres que con estudios o que leen, que se preocupan por conocer, usando el lenguaje, la lectura, digamos todo lo que es la alfabetización. Una condición cultural desfavorable es prácticamente que no se utiliza la palabra como medio, sino que se usa menos, ¿no? La llamada catástrofe temprana, ¿no? Esa catástrofe temprana es un niño a los 3 años con esa condición cultural favorable, que en realidad no está tan vinculado a si es una condición de pobreza o una condición de abundancia, porque hay hogares de pobreza que los papás o las mamás tienen la habitualidad de leer, entonces yo diría una condición cultural favorable o desfavorable, o viceversa, que un lugar que tiene todos los acceso a los recursos, pero no leen y no les interesa, como se dice, culturizarse. Entonces, una condición cultural favorable logra que un niño escuche aproximadamente unos 40 millones de palabras. Con esta carrera a la Luna, como decía Javier, nos explica lo que son importantes para formar bebetecas. Se dice que son espacio de lectura para bebés. Y qué importancia que tenga 1 o 2 años y que lo que uno le lee, como en este caso como padre, le vaya quedando. Y lo importante que después termina siendo en el crecimiento del chico. La última parte que tenemos también habla del ambiente general, de la familia. Y obviamente también agradecerle a Javier Sáenz Corré y seguir este proyecto, que se puedan comunicar en Desarrollo Infantil Temprano, lo pueden buscar por Facebook o comunicarse con él y saber un poco de qué se trata todo esto y este gran trabajo que está haciendo hace más de 20 años. Muchísimas gracias, Javier. Terminamos con la nota. Sí, es el desarrollo integral. El desarrollo integral está afectado principalmente por 4 cosas. Nosotros en la primera infancia estamos afectados por 4 cosas. Los genes, asumamos que es lo que nos tocó, aunque ya hablan los científicos de que se pueden modificar en los padres con experiencia y alimentación, pero asumamos que nos tocó la forma de nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, la carga genética. Después la experiencia, dicen los especialistas en desarrollo del cerebro, que la experiencia es el arquitecto jefe del cerebro. Ese niño que juega con pintura, con un instrumento musical, con una pelota, con una bicicleta o un triciclo o juega con mismo tierra, en la medida que las experiencias sean positivas, va a tener una construcción favorable del cerebro. Dicen los científicos, la experiencia es el arquitecto jefe del cerebro, como en una construcción. Si hay buenas experiencias, hay una buena construcción cerebral. Si no hay buenas experiencias, si hay violencia, maltrato, o directamente no hay posibilidad de juego, hay una construcción cerebral deficiente. Después la tercera cosa es la alimentación o nutrición, que si no ocurre la nutrición adecuada hasta los 2 años, dicen los especialistas en alimentación, que puede haber daño irreversible en el cerebro. En esto juega un rol clave la lactancia materna. Lo que dice la OMS para esto es que tiene que haber lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ni siquiera agua, y después ir incorporando los alimentos adecuados, pero siguiendo con la lactancia hasta más o menos los 2 años, en un acuerdo mamá-hijo o mamá-hija. Con esta lactancia se van a transmitir anticuerpos, los nutrientes adecuados, el desarrollo emocional a través del apego, ese contacto con la madre. Hay todo un proceso. Y después el ambiente. El ambiente también condiciona cómo va a ser el desarrollo de estos niños y niñas. Y el impacto de esto va a ser bastante importante para toda nuestra vida, incluso para nuestra vida adulta. Nos va a impactar en cómo va a ser nuestra salud, incluso cuando seamos adultos mayores. Hay evidencia de enfermedades que nos manifiestan cuando tenemos 60, 70, 80 años, cuando estamos sobre el final de la vida, que tienen su origen en cosas que nos pasaron en la primera infancia. Lo mismo los comportamientos y lo mismo la capacidad de aprender. Por ejemplo, hay cuerpos de policía que están previniendo el delito a partir de programas de primera infancia, porque un niño o una niña a los 4 años ya sabe determinar claramente lo que está bien y lo que está mal. Hay estudios de, por ejemplo, hay una psiquiatra mexicana, Feggy Ostrowski, que estudió asesinos seriales en México y encontró algún episodio complicado, desestructurante, en la primera infancia de esas personas, especialmente el abandono de la mamá. Entonces, bueno, de lo que se trata es difundir información clave para que ocurra ese desarrollo integral. Javier, bueno, primero agradecerte. ¿Y cómo se puede contactar la gente? La página se llama Desarrollo Infantil Temprano. El perfil de la página tiene una mano y una manito superpuesta, que es una mano adulta, que es mi mano y la mano de mi hija. Allí hay, si uno va a fotos y va a álbumes, hay 40 álbumes temáticos con 3.700 publicaciones. A través de la página pueden escribirnos y ahí hay un álbum que se llama 384.000K para poder sumarse como corredor. Pero también uno se puede sumar como alentador, porque pensamos, ¿cómo involucrar a la gente que no corre? Entonces se nos ocurrió que la gente puede sacarse una foto con esa página de Facebook y esa cuenta de Twitter y se suma como alentador. Tenemos como alentadores más de 400 personas, entre los que están Luis Landricina, Soledad Pastoruti, Patricia Sosa, Los Nocheros, Facundo Manes, Manu Ginóbili, Escola, Campazzo, Daniel Orsani, Juan Leirado, Kevin Johansen. Bueno, más de 400 personas que están ayudándonos a difundir. Esto es puramente filantropía, es solidario 100%. Lo hacemos con mucho esfuerzo y ya, si bien yo soy uno de los impulsores de la causa, diría que esto ya es una causa de todos los corredores que están sumando su esfuerzo, los corredores y los alentadores. Me puede caer la satisfacción de empujar esa primer fichita de dominó, pero ya todo lo demás es el esfuerzo de todos los corredores. Entre los corredores tenemos más de 5 récords nacionales y algunos latinoamericanos. Así que nada, estamos muy contentos el impacto y siempre con el deseo de que la información clave llegue a los padres, madres y cuidadores. La expectativa es que si le cambiamos o ayudamos a cambiarle la vida o darle mejores oportunidades a un niño o a una niña, ya solamente eso valió la pena todo el esfuerzo. Un gran trabajo que hace con el Desarrollo Infantil Temprano, lo repito y lo repetía Javier. Es verdad, para que se contacten e infórmense de esto, es muy importante en lo que es la primera infancia, de 0 a 8 años, como trabajan ellos. Y también la carrera de la luna, obviamente, es sumar el que hoy en día, como hablábamos al principio del programa, corrieron 2.000 mujeres en lo que fue la carrera por el Día Internacional de la Mujer. El domingo, ahora también es el domingo este que viene, es Carrera por la Inclusión, que lo hace DUA, y bueno, hay un montón, por suerte, de gente que quiere correr en atletismo y demás, y en lo que vendría a ser el running, y obviamente apoyar con una foto, en este caso con el Desarrollo Infantil Temprano, que es muy importante, es para sumar kilómetros, sumar esa famosa carrera de la luna y ayudar a los chicos en el desarrollo de su infancia. Ahora vamos a pasar a otro tema, y además queremos meternos con una amneísta. ¿Qué es amneísta y qué se trata de apnea? Se llama amneísta o deporte apnea o buceo libre, llámalo de alguna manera. Es, en este caso, espero decir bien el apellido, creo que lo dije bien en la nota, espero decirlo bien ahora, Ludmila Brzozowski, en vez de que lo he dicho bien, estuve practicando para decirlo. Ella en verdad tiene el récord argentino, récord panamericano, récord sudamericano, debería ser nado bajo el agua, tanto en mantener la resistencia bajo el agua o nado sincronizado. Es la verdad que tuvo una charla en el Museo de los Deportes, estuvimos charlando con ella, y la verdad que es muy motivadora por todo lo que ha pasado. Ella lo hacía, es de Río Colorado, lo va a explicar en la nota, lo hacía por diversión, de meterse a la casa bajo el agua, nadar en la pileta y de vuelta a ver cuánto aguantaba. Terminé diciendo que, enterándose hace pocos años, hace 4 años, que era un deporte y lo podía practicar, y bueno, y terminé haciendo récord. Y ahora en junio, mientras está todo pendiente del Mundial del Fútbol, que vamos a estar pendiente de todos como todos futboleros, pero también tenemos pendiente del torneo que se va a hacer en Italia de apneas para apoyar a la única representante argentina que hay, que es Ludmila Brzozowski. Charlamos con ella antes del jueves que hubo la presentación de la charla de motivación, como le decía ella, en el Museo de los Deportes. Estuvimos charlando y nos contó un poco del deporte, de su vida personal y demás. Nos encontramos dentro del Museo de los Deportes con Ludmila Roxosowski, que espero que lo haya dicho bien. Es amnista, si se dice, para contarnos un poco de qué es esta charla que vas a realizar y en qué consiste también el deporte. Bueno, el apellido por empezar está bien, Ludmila Roxosowski es mi nombre. Sí, lo que hago es apnea, soy apneísta o apnea deportiva o llamado buceo libre, freediving. Y es un deporte en el que nada, básicamente es no respirar, contener la respiración y nadar debajo del agua con ese aire que tomás inicialmente o aguantar el mayor tiempo posible sin respirar. Es según la prueba que te toque, hay distintos estilos en esto. Es un deporte, tiene reglas, tiene protocolos, tiene jueces, tiene sistema de seguridad, tiene mundiales y demás. Pero bueno, la gente no deja de llamarle la atención, ¿no? Y un poco también esta charla tiene que ver con eso, con difundir el deporte, pero también contar mi historia, empezar a compartir un poquito lo que viví en todos estos años. Es una charla más bien testimonial, motivacional, podríamos decirlo, que está acompañada de todo un material, una proyección que tiene que ver con este recorrido que vengo haciendo hace unos años en lo deportivo y de una historia que por ahí no se conoce. También porque a veces la gente se queda con el resultado, ¿no? Con lo que pasó en una competencia y es un poco también para romper con el exitismo que hay y dejar de alguna manera un mensaje. Contanos un poco de vos, sos de Río Colorado, colega periodista también, ¿no? ¿Y cómo empezaste con el deporte? ¿Fue un poco de casualidad, puede ser, que vos lo veías? Sí, soy de Río Colorado, oriunda de Río Colorado, vivo en Bahía Blanca hace un par de años. Soy periodista, acá estudié y trabajé también de esto. Y empezó, sí, en el 2012 yo me enteré que era un deporte, algo que en realidad hacía desde muy chica. Esto de nadar por debajo del agua era algo que me gustaba mucho y avanzaba bastante. Es un récord, ¿no? De 5 minutos. Sí, en este momento sí. Tengo los 3 récords argentinos de las pruebas de apnea en piscina y uno de esos récords también es récord panamericano y sudamericano. El récord de 5 minutos 29 segundos es de una prueba que se llama apnea estática, que consiste en aguantar el mayor tiempo posible sin respirar. Y como decías, entonces, ¿cómo llegaste? Llegué, bueno, en el año 2012 me entero que es un deporte a través de un curso que hice de buceo. Después, en el año 2013, empezaron las competencias, o sea, fui a mis primeras competencias, pero era algo que yo ya hacía de chica, cuando nadaba en Río Colorado, y ya hacía una distancia bastante grande, 25 primero, después 50, pero sin saber nada que fuera esto un deporte. Así que es como una historia con 2 comienzos. Tengo poco tiempo, contanos solamente ¿cómo te preparás? ¿Cómo es un ejercicio de preparación para este deporte? Es un entrenamiento, es como todo deporte, no es magia, esto no es un don, es mucho entrenamiento. Entreno mayormente en la pileta del Club Olimpo. Ahí, mi entrenamiento es el 90% en el agua, tanto adentro del agua como afuera del agua. A veces también hago trabajos al aire libre. Básicamente la apnea, el apneísta se prepara para acostumbrar al cuerpo a, por un lado, tolerar la acumulación del dióxido de carbono en el cuerpo, para ahorrar oxígeno, para tolerar la acumulación de dióxido de carbono y además para optimizar la caja pulmonar que tenemos. Ludmila, muchísimas gracias. Bueno, la suerte en esta charla y la próxima competencia, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Bueno, nos estamos preparando para el Mundial, si Dios quiere vamos a estar ahí, representando este año, a Argentina, ¿no? Sí, representando a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, el Campeonato Mundial de Apnea Indoor que se hace en Italia en el mes de junio. ¿No un mes que el Mundial? Sí, nada menos. Obviamente vamos a estar todos pendientes. Esperemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. También los sábados de 8:30 a 12:30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Encuentro Nacional de Escritores, La Luna con Gatillo, 30 y 31 de marzo, 1 de abril, Balneario Sauce Grande, Montehermoso, Buenos Aires. Informes e inscripción en Facebook, Encuentro Nacional de Escritores, La Luna con Gatillo, por correo, encuentrolunacongatillo@gmail.com o por WhatsApp, 291-633-298, La Luna con Gatillo. Por cada paciente que sonríe, hay muchos profesionales que trabajan. Asociación de Profesionales de la Salud de Bahía Blanca. Cuidamos la salud pública. Te cuidamos a vos. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22, por FM de la Calle. Al compás de la murga. Che, viene un amigo de Buenos Aires y no tengo dónde alojarlo. ¿Conoces un lugar barato, céntrico y cómodo? Claro que sí. Bahía Blanca Hostel. Habitaciones para 1 a 6 personas. Cocina equipada, ropa de cama, servicio de lavandería, información turística e internet 24 horas. Depósito de equipaje, servicio de habitación, bar con TV y DVD, actividades culturales, cocheras, wifi, habitaciones privadas y compartidas, biblioteca popular, parrilla, sala de juegos, cocheras privadas. Bahía Blanca Hostel. Descansá, divertite y disfrutá. Soler 701, esquina Israel. info@hostelbahiablanca.com o buscanos en Facebook, Bahía Blanca Hostel. Sé parte del aire. De la Calle abre su convocatoria a nuevos programas. Parte del aire. Tu programa puede salir por la 87.9, por nuestra aplicación, por la web, por Radio Cat y por redes sociales. Sé parte del aire. Consultas radiodelacalle@gmail.com. Envíanos tu propuesta. Sé parte del aire. radiodelacalle@gmail.com. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Sur de Flor Fedeli, que nos lo obsequió acá. Primero, muchas gracias, obviamente. Muy buenas noches y bienvenida a Un Clásico de Barrio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá. Así que, bueno, no es nada. Te traje un regalo, un obsequio, así que espero que lo disfrutes. ¿Es también tu primer videoclip? Sí, lo que escuchábamos de cortina es Perderse, que es mi primer videoclip, sí, el primer corte del disco que edité en 2015. Ya pasó el tiempo. Claro, bueno, también lo produjo Milton Amadeo. Sí, lo produjo él a nivel, digamos, musical. Las canciones siempre fueron... Yo traté como de mantener la esencia de la canción. Perdón. Y él tocó el bajo y, bueno, arregló los temas con teclados, pero siempre se trató de tener la canción en su esencia, ¿no? Que no se modificara mucho. Bueno, sos cantante y compositora también de tus propios temas. Empezamos por el comienzo. ¿Cómo arrancó tu pasión por la música, por tu guitarra? Bueno, justo hablábamos fuera del aire que tuvimos los dos al mismo profe, ¿puede sí, ser? Sí. Yo Pablo no tuve Tonín. La misma suerte. Pero... Pablo Tonín, le mandamos un beso. Sí, bueno, comencé con él a los 18 años, que tenía muchas ganas de aprender guitarra. Y bueno, ¿viste esas cosas cuando sos chico que te gusta la música y haces la mímica cantando, tocando? Y bueno, nunca, no sé, no se me había ocurrido y un día dije, quiero aprender, ya era una necesidad. Y bueno, y arranqué con Pablo y bueno, no paré, o sea, fue mi profe 1 o 2 años y después fui cambiando, pero ahí comenzó como ya el descubrimiento, ¿no? ¿Y cómo empezaste a componer temas? ¿Escribir tus propios temas? Pues son todos de tu autoría. Sí, los del disco sí. A veces cuando hago shows en vivo, por ahí me echo con canciones de otros uruguayos y otros autores. Pero el tema de componer empezó casi por accidente. Creo que también fue en ese afán de que querés tocar un montón de canciones y no sabías sacar de oído. Entonces dije, ¿por qué no hacer mis propios temas? Y bueno, fue ahí un escape. Y bueno, empecé a hacer melodías. Mi primera canción creo que la hice en inglés porque me daba vergüenza que supieran de qué hablaba. Y bueno, y después surgió mi primera canción en castellano, que era Vientos del Sur. Y bueno, así decidí titular el álbum. ¿Hay algún momento para un artista que escribe o se va dando? Llega. A veces es como que se me representan varias oraciones, viste, en la cabeza, o un texto o una idea y necesito volcar. Es como que en el día, viste, como que te late eso, como que querés escribir eso. Y a veces, viste, termina haciendo un texto tipo cuento. Y a veces estás con la guitarra y te dan ganas de componer y como que baja. Pero bueno, quizá con los años te vas poniendo más exigente y ya no es como sale la canción de una, como me pasaba antes, sino que empezás a criticar un poco lo que escribís o a buscar quizá algo más rebuscado, ¿no? Ya no te conformás tan fácil y por eso es que a veces cuesta que salga, viste, una canción nueva tan fácil, ¿no? Y componer la melodía con, en este caso, la melodía, la voz uh-huh. y el tema que tenés plasmado al papel, son 3 historias diferentes que tenés sí. que juntarlas. Pues. Sí. Tenés tu guitarra acá, sí. Flor. Te divierte lo que quieras tocar. Bueno, voy a cantar una canción que se llama El fin de la guerra, que no está en el disco, pero bueno, si quieren chusmear, hay un video en YouTube que pueden ver. Así que bueno, espero que les guste. Ahí va. Tu ausencia me da la claridad de los días que vendrán. Este tiempo y este espacio fugaz. Que va de martes a domingo. Comprendo tu amor. El silencio habló. Las almas se tocan al borde del abismo. Es el que lleva mi voz. Lo amargo se hizo canción. Y la luz dejó ciego. El silencio. es el fin de la guerra. Muchas gracias. Excelente. Flor, ¿y por qué viento del sur? Ese día tenía mucho calor. Ah. Chiste malo. La verdad es que no sé. Yo, si te cuento, mira, venía caminando por la avenida Lem ese día. Y bueno, llegué a casa y venía escuchando un disco de Gonzalo Aloras. Y no sé, ¿viste cuando...? Eso, tiene que bajarte la información. Y bueno, y me senté y empecé como un ritmo como de chacarera, porque el tema es... así. Y no sé, como que tenía ganas, viste, de componer algo así, pero si te digo, te miento. O sea, bajó la letra y bueno. Creo que yo siempre arranco por lo que es la guitarra, la melodía, y después como que voy encontrando las palabras. Pero bueno, si te tengo que ser franca, no sé, a veces componemos y no sabemos. Vas a escuchar un poco Viento del Sur. Dale. Y volvemos con algún tema más en vivo. Dale, genial, buenísimo. Sol, todo está dormido, no hay reloj, y esta tinta escribe para vos. Cada día que pasa es un mirar dentro y fuera de siempre todo artista tiene su género como propio, más que hay géneros, subgéneros, llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Tenés algún género que decía, este género es propio mío? O cómo podés informándome un poco, sí, tu vida artística, autor emergente, canción, puede ser que lo haya definido un poco así. Claro, sí, en realidad me cuesta autodefinirme porque me parece que ahora se... Viste que antes era tipo pop, rock, punk, funk y nada más. Y ahora es como un gran abanico y me cuesta ubicarme. Sí le digo canción, pero porque me parece que es lo que más se amolda mis temas a ese género, porque es como la canción del autor, como puede ser, no sé, artistas conocidos como, no sé, uruguayos que canten y son cantautores, y me parece que se ubica así dentro de lo que es canción. Por ahí no sería indie ni no sé qué otro género, hay un montón, pero sí me defino como canción porque son canciones, no me gusta enmarcarlas, viste, ay, es pop, es rock. ¿Y qué escuchás? De todo, pero me gustan, como repetido, me han escuchado artistas uruguayos, reviso mucho discos viejos de... No sé, hay una banda que me gusta escuchar que es Pepe González, que es de los uruguayos, que estaba Martino, Nico Ibarburu. Me gusta mucho Martín Buscaglia. Cada tanto vuelvo a los discos, por ejemplo, de Gustavo Pena, que me encanta, tiene una locura linda. Hubo muchos años donde escuché a Ana Prada mucho, Drexler. Después hubo momentos donde escuchaba María Gadú, música brasilera. Después, no sé, artistas que no son conocidos, viste, estadounidenses, Alan Stone o Jacotto, pero son artistas que no los conoce nadie, viste, y voy encontrando así, y me gusta mucho investigar así de distintos artistas. ¿Y de acá de Bahía? ¿Que has compartido escenario? ¿Te has sorprendido? Sí, la verdad es que acá hay muchos artistas buenos, muchos músicos tremendos. Qué sé yo, no me quiero olvidar de nadie, pero he visto varias veces a los chicos de Supernova, que realmente admiro un montón. Bueno, Lizzo, uno de ellos, estuvo en el disco, en algunas canciones, tocando el contrabajo. Recordemos, Supernova es jazz. Supernova jazz, sí, tal cual. Pero bueno, la verdad es que... hay muchísimo talento aquí en Bahía. Sí. Y tocaste también la oportunidad con Valirari, con Haf, con sí, varios artistas en el Teatro Municipal. Sí, sí, sí. Estuve, creo que fue el año pasado, sí, ya no me acuerdo, o el anteaño, que sí, me dieron la oportunidad de abrir su concierto, Haf y Valirari, cuando vinieron, y toqué tres canciones mías. Y bueno, fue un momento así que siempre voy a guardar, ¿no? Hermoso. Y bueno, después Loli Molina también, artista argentina que admiro mucho, siempre también escucho mucho sus discos, pero bueno, sí, de todo un poquito. ¿Y también son más de teatro o también te gustan más los bares y demás? Toco donde puedo. Me encantan, no sé, los lugares, centros culturales, porque me parece que la gente... digamos, no hay tanto ruido y por ahí las canciones más chiquitas, que yo por ahí canto temas más tranquis, más sin banda, claro. Por ahí no hay tanto ruido de cubierto y gente hablando y bullicio. Pero la verdad es que a uno le gusta hacer esto, cantar, tocar, y cualquier lugar es bienvenido. O sea, no tengo problema. Y el teatro, ni hablar. Es el mejor lugar, es el ideal, donde están las condiciones ideales, que la gente está sentada, dispuesta a escuchar. Y el ambiente musical se te ha abierto las puertas en este caso. Sí. Vos hablamos de Día de la Mujer y demás, y muchas veces, hoy en día no pasa, pero hace muchos años atrás, el artista mujer o que cantaba un género rock y demás, o decía, bueno, la mujer puede cantar este tipo de género. Ahora hay un montón de bandas de sí, mujeres, Eruca Sativa sí, también, y bueno, sí, y muchas que vaya una mujer a tocar en un bar, ahora sí, es más normal. Sí. No sabría. Sí, o sea, se ha abierto un montón también, y yo creo que... también capaz que, no sé, las chicas tenemos más valentía en salir solas a tocar. Y bueno, me parece que sí, que se ve mucho más eso. La verdad es que sí. Pero bueno, no sé también si ayuda el hecho de las redes y todo, que todos veamos las cosas más. Capaz que antes pasaba de la misma manera. Y bueno, no sé, artistas como Joni Mitchell en la época de Joni, que me parece que ella era revolucionaria también en ese momento, estando sola o tocando. Pero bueno, sí me parece que está buenísimo que salgamos ahí a cantar nuestras canciones, que nos animemos, seamos hombres o mujeres. Que lo importante es no autocensurarse y salir a contar lo que queremos contar. Claro, has vivido la época de CD, ¿no? De disco. Ahora, por más que todo vuelve, por ahora están los discos vinilos de vuelta y demás. Y las redes sociales, ¿verdad que pueden ampliarlo. Se puede ver tus videos en YouTube también. Uh-huh. ¿Cómo se puede contactar con vos? Yo tengo, sí, un canal en YouTube que me pueden buscar como Flor Fedeli. También tengo el disco Vientos del Sur en Spotify, que lo pueden encontrar. Tengo, bueno, me buscan sino por Facebook como Flor Fedeli Música o Instagram, que estoy como Fedeli Flor, al revés. Así que, bueno, tienen varias vías de comunicación. Vamos a seguir escuchando un poco tu música. Tenés acá todo el machete, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual, para que la memoria no nos falle. Y bueno, voy a animarme a hacer una canción nuevita de hace 2 meses, que nunca canté en vivo, así que está acá la primicia. Y bueno, que se me permita el error o la equivocación, ¿no? Como quien dice. Sigo preguntando qué me lleva hasta vos. Busco el sol y colores marcados en tu piel. No lo sé, no lo pude descubrir. El cómo y el por qué apareces en mí. Y ver en tus ojos el mar, ser clepsidra en tu piel, huir en el tiempo fugaz, caer. Tu abrazo me invita a volar. La esencia, tu norte, es polvo fugaz. El cielo se abre en tu luz, orden y cosmos lunar. Muchas gracias, me animé. ¿Y cuál es la canción que más te gusta tocar en vivo? Otra cosa pasa con las bandas. Contame. Y el artista. Muchas veces eligen un tema y dicen, mira, esto que le va a gustar a la gente. Sí. Y termina gustando otro tema que vos lo tenías en el placar, o tardó menos en escribirlo, tiene menos sentimientos que otros. Pasa un poco eso. Sí, como que uno disfruta más. Capaz que por los sentimientos que atraviesan la canción, por ahí a mí me pasa con temas donde yo disfruto y te dicen, no, ese no tanto, y sí, es cierto eso, pero bueno, es recontra personal. Por ahí una melodía a vos te pega de una forma, a otra persona de otra, quizá, yo por ejemplo, soy más de las melodías, ¿no? Y por ahí me dicen, ay, qué linda letra, y yo digo de otros artistas, ¿sí? Entonces como que no te pega tanto por ahí a mí la letra, me llega más la melodía. Entonces creo que también a la inversa puede pasar, que yo disfrute cantar una canción, pero otro, no, me gusta más otra. Y sí, es normal, yo creo que es. Volvemos a algo que es, es verdad, qué lindo que es escribir. Porque sí. Uno expresa tanto los sentimientos, buenos, malos, poder largarlo de alguna manera. Mucho mejor si en forma de canción y que lo puedas disfrutar, pero capaz que en algunas habrás tenido algún sentimiento, algo que puede haber pasado en la vida, fuerte, en este caso, para bien, para mal, y lo estás expresando y una forma de decirlo. Sí, gente. Es como que, como dice Drexler, nada se pierde, todo se transforma, entonces para que esa energía no quede estancada, ¿viste? Está buenísimo. Bueno, yo a mí no me sale componer sobre, no sé, temas de otras personas, es como que son cosas que yo atravieso o que necesito decir, y bueno, es como vos decís, de esa forma uno las transforma, sana, y bueno, te permiten, ¿no?, hacer lo que te gusta, que es cantar y tocar. Florencia Fedeli, o Flor Fedeli, más conocida, dicen, agradecerte el espacio de acá, charlar un poco con vos, presentarnos tu música. Gracias por el disco Viento del Sur. Por favor. Recomendamos escuchar a esta hermosa voz. Y lo busquen por tanto por Facebook, por YouTube, Flor Fedeli. Y te pueden buscar y demás, y escucharte. Agradecerte. ¿Y con qué temas? Bueno, me voy a despedir con uno de mis favoritos, que es Olvido. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, la pasé súper bien. Así que bueno, ahí va, Olvido. Ah, muchas gracias a vos. Vístete de azul que con tus tintas abrirás campos de colores que en los cielos pintarás. Junto a la marea podremos navegar por senderos claros sin brújula y verás. La lara, la lara, la larara, la larara, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Es tan claro el camino, es tan claro en tus ojos. Me hace falta el olvido, no lo llevo conmigo. Oh, oh, oh. Es tan claro el camino, es tan claro en tus ojos. Me hace falta el olvido, no lo llevo conmigo. Dibujemos campos, ciudades de verdad. No hagas caso al tiempo, que la vida es mucho más. Este lápiz y estas tintas te dibujarán la presencia que rodea este lugar. La lara, la lara, la lara, la lara. Me hace falta el olvido, no lo llevo conmigo. Oh, oh, oh, oh. Hace falta el camino, hacen falta tus ojos. Es tan claro el olvido, esta noche ha venido. Muchas gracias. Y lo último, me faltó preguntarte, ¿un sí, show próximo? No, por ahora tengo recién en mayo, que bueno, ahí me sacaste apurada, no me acuerdo la fecha, soy telonera de un cantautor que viene de, es de Oriente, y bueno, ha tocado por Buenos Aires, por varios lados, que es Alan Bay, que hace un folk, así música en inglés propia, canciones propias. Esto va a ser en la Casa del Pueblo. Así que bueno, ya voy a avisar a través de las redes bien el día, porque ahora no lo recuerdo, pero sería en mayo. Pero bueno, quizá antes surja algo. Bueno, cualquier cosa, consulten con vos. Por supuesto. En el Facebook y demás. Sí. Y que escuchen tu música. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Será hasta el lunes que viene, gente. Ha pasado Flor Fedeli por acá. Agradecer también a Javier Sáenz Coré con todo el desarrollo infantil temprano, a Luzmila Bursosowski y obviamente todos los éxitos para en junio. Vamos a estar ahí apoyando en el Mundial de Apnea, se dice así. Así que la apneísta a Luzmila le mandamos un saludo también. Fernanda, muchas gracias. Será hasta el lunes que viene, gente. Como cada lunes 21-22, cuando se prendan los micrófonos de FM La Calle, escuchemos un clásico de barrio. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara,